Bienvenido a la nueva era. Ya tú sabes quién es. Tres, relajado. Tú lo sabes. Ya no hay más que hacer. He logrado subir mucho más que un simple un. Si me escucha en todo el lado, no se asombra. Son tres, el que cuando quiere te borra el nombre. Siempre mi nivel sube y sube más para el cielo. Nunca más se extinguirá este fuego. Soy tres, el que a todos ustedes les corta el vuelo. Óyeme, tú sabes, no se me había ocurrido hacer una mezcla de estilo de canciones con sentido, sin sentido, algo bueno o algo malo. MP3, el nuevo formato que ha llegado al mercado. Ese mercado cagado, pisado por todo el mundo. El mercado de la calle que crece cada segundo. Los políticos corruptos, la gente sincera se va y vuelven. La mala influencia, está claro que lo claro del sol se va apagando. Las drogas a nuestro mundo le están ganando. La gente en los mandamientos se está cagando. Y con la Biblia misma muchos se están limpiando. Un mundo que se pierde, un mundo tan racista. Por favor, que de todo eso se desvista. Volver atrás, si sí, aquí no hay historial. Cuidado que el MP3 se acaba de llegar. He logrado subir mucho más que un simple un. Si me escucha en todo el lado, no se asombra. Son tres, el que cuando quiere te borra el nombre. Siempre mi nivel sube y sube más para el cielo. Nunca más se extinguirá este fuego. Son tres, el que a todos ustedes les corta el vuelo. Haciendo música distinta como un gran artista. Pa' que tanto subío, pa' que arme lo mismo. ¿Tú qué entiendes? Si siempre ha mamao, si nunca ha logrado lo que yo he logrado. Llegó el del flow de oro orientándote en esto, haciendo recapacitar a todos los puercos. En el barro están tirados esperando alimento, pero cómanse el barro que pa' ustedes no hay espacio. Solo llego y no supo, no alcanzó este cupo. En mi grupo no sirves ni de sustituto. Yo hago música real, música comercial, música de calle y todo me sale fenomenal. Pa' que quedarme estancado como muchos de ustedes. Puedo mezclar y mezclar y salir de este infierno. Pa' que seguir viviendo en un mundo con cuadernos, miles de materias que pasar y en la mente no hay nada. He logrado subir mucho más que un simple un. Si me escucha en todo lado, no se asombra. Son tres, sube más para el cielo. Nunca más se extinguirá este fuego. Soy tres, el que a todos ustedes les corta el vuelo. Este tres, MP3, la nueva era. Ok. Aprende ya una vez que conmigo tú no puedes. Mejor dedícate a Barbero.